Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes. Bueno, pues volvemos con nuestro ejercicio de capítulo, ejercicio práctico, porque hacemos nosotras de ejercicio práctico, y es el inténtalo en casa, el espacio en el que proponemos una actividad, una acción, que nosotras también lo vamos a hacer para que ustedes también lo hagan, y además nos contemos cómo nos va con estas actividades, pues como ya que hoy es el tema del mundo laboral, pues proponemos que practiquemos eso, el intercambio solidario, el que no tengamos miedo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de la gente que les tiene como rechazo al trueque, es sentirse tumbada, es como casualmente, pero no sé bien por qué, lo he echado mucho en hombre, no sé bien aún por qué. Yo, por ejemplo, hace muchos años no compro ropa, sino que intercambio, y es muy maravilloso, como un momento en que puedes cambiar de estilo, y después dices, no, tan chévere, pues vuelves y lo intercambio. Puedes decir como, esto tal vez no le hubiera metido plata, pero que ya que está acá, hijo madre, te lo pones y ya re chévere. Es estrenar cada rato, además eso me parece un chip, ir cambiando. Hoy tengo ropa truqueada, hoy estoy estrenando una prenda de trueque, y un poco esa es la invitación, Lorencita, que no paremos de intercambiar, y además no solo truquear objetos, también se pueden truquear conocimientos, acciones. Bueno, creo que eso también es muy maravilloso, que es amplísimo y que cubre para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Pero además, inténtalo en casa, tiene un plus, como un bonus. Y es que invitamos también a apoyar a las pequeñas productoras. Un poco estaba contando Silvia de las personas independientes, autónomas. Pues en este mundo hay un montón de mujeres que están produciendo y creando emprendimientos muy chéveres, muy filos, además con productos y con resultados, más que un producto en 3D, con resultados de mucha calidad, hechas las cosas con cuidado, y creo que también de eso se trata, de no consumir a lo bestia, sino consumir conscientemente qué estamos consumiendo, de dónde proviene lo que consumimos. Apoyemos a esas pequeñas productoras que de verdad nos van a sorprender mucho los productos, los precios además también, y esa es una gran idea. Sí, no, además como lo decía la Uye en su intervención, y como además la he visto proponerlo en espacios de trueque y de intercambio, se trata también de hacer un ejercicio de reevaluar el valor de las cosas más allá del precio, es decir, cuando estás accediendo a un producto o a un servicio que estás recibiendo, tanto en los servicios como y en los escenarios de trueque de objetos, que estás recibiendo cosas con historia, lo que tú decías, la oportunidad de renovar tu closet, o sea, más allá de una prenda, estás recibiendo un montón de cosas que vienen con ella. Y eso también es comprarle a productoras pequeñas y locales, y es lo que estás adquiriendo, no solamente es un producto hecho con amor, seguramente, hecho manualmente, artesanalmente, a pequeña escala, sino estás recibiendo también parte de la historia de una mujer, probablemente de una familia también detrás. Eso que estás adquiriendo tiene no solamente un precio, sino tiene un gran valor. Y eso puede parecer una frase muy clichésuda, pero de verdad lo que estás haciendo es tener una acción directa sobre la vida de otra persona, y eso puede volverse por ahora un inténtalo en casa, como que lo empecemos a explorar para quienes no lo hemos hecho, y lo acentuemos quienes ya veníamos haciéndolo, sino que son decisiones de vida que yo creo que también van a hacer que tu vida cambie, siendo parte del cambio también de las demás. Tenemos una entrada también acá en la web que le hicimos a la red de economía solidaria de mujeres las propias, vamos a dejarles el link también aquí abajo, ahí están enlazadas también sus redes sociales, es un combo, es una red de mujeres precisamente emprendedoras que se unieron para entre todas ayudarse a dar más difusión, a conocer más posibles clientes, pero además también para acompañarse y hermanarse, y es una reflexión muy bonita. Entonces también, si deciden hacer este inténtalo en casa, si están en Colombia, si están en Bogotá, pueden empezar acá, pueden empezar por las propias, hay un montón de emprendedoras de todo tipo de productos que seguramente les van a encantar y que pueden ayudar. Y por el resto de la universo seguramente también van a ver un montón de redes y de iniciativas similares. Vamos a hacer el ejercicio de encontrarlas y también dejarles acá el link para diferentes ciudades y países donde pueden encontrar a estas mujeres. Y cuéntenos cómo les va. En nuestras redes. Y en la vida. Cuéntenos cómo les va en la vida también. Pero cuéntenos cómo les va con este intento en casa. Estamos en Instagram como @alaracaradio, en Twitter igual, y en Facebook como @alaracaradiofeminista. Las leemos siempre. También nos pueden dejar mensajes por la página web. Hay una sección de contacto y ahí los mensajes que nos envíen llegan directamente a nuestro correo electrónico. Entonces también pueden contarnos cómo les fue por ahí. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.